Te vienen las ideas, ¿viste? Y claro, hay quien está pensando ya en tomarse algo fresco. Y nosotros, que andamos con una cautela bárbara por esto de los golpes del calor, la deshidratación y demás, y que además también creemos que es un poco temprano, vamos al encuentro con Soledad Cejas, que es parte de un colectivo, de una colectiva, mejor dicho, que se llama Birreras Argentinas. Ahora nos va a contar Soledad de qué se trata. Buenas tardes, Soledad. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo y toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, Sole. Gracias por darnos un rato de tu tiempo. Queremos saber qué es Birreras Argentinas y por qué tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina desde hace un tiempo y con el empoderamiento y la visibilización de la mujer y sus reclamos, sus necesidades y sus capacidades también. ¿Qué es Birreras Argentinas, Soledad? Bueno, Birreras de Argentina es, en principio comenzó siendo justamente un colectivo de mujeres que nos proponíamos de alguna manera visibilizar el rol de la mujer en el sector de la producción y de la comercialización de la cerveza artesanal. Luego devenimos una asociación civil, porque bueno, después nos estructuramos y a raíz de que hacíamos, digamos, muchas cocciones solidarias y demás, como, digamos, con este objetivo de darnos a conocer y de visibilizar a la mujer en el sector, fue como, bueno, terminamos organizándonos, estructurándonos mejor, y tenemos miembros en todo el país, organizados por diferentes nodos, digamos, diferentes sedes a lo largo de todo el país. Somos más de 140 mujeres que, ya te digo, nos dedicamos a la cerveza artesanal en cualquiera de sus momentos o de sus procesos, digamos. Están desde las que hacen exclusivamente investigación y desarrollo, las que cocinan, producen, digamos, tienen sus fábricas o pequeños emprendimientos de producción, las que exclusivamente comercializan, las que se dedican a la cata, las que se dedican al jueceo de cerveza artesanal, las que nos dedicamos a la promoción del sector y capacitación de cerveceros y cerveceras. Así que bueno, hay un abanico de mujeres que engloba toda la actividad que tiene que ver con la cerveza artesanal. Buenísimo, la verdad es que es una actividad que parece que llegó para quedarse, definitivamente, les argentines la disfrutan por todos lados. Uy, qué ganas de ir a tomar una birra con las cuarentenas y todo eso. Si habremos leído o escuchado esa frase de las amigues, ¿no, Solé? Sí, totalmente, ¿Qué pasó con las birreras de Argentina durante la pandemia? ¿Se guardaron, inactividad, quedaron en el hangar? No, pasó lo que pasó con todo el sector, digamos, hubo que reconvertirse rápidamente y el formato on-premise, que era el clásico formato de venta a los restaurantes en barriles, mutó a lo que es el formato de botella y latita. Entonces se empezó a abrir como otro canal más, que es la venta a el almacén, al autoservicio, al comercio chico de barrio, y bueno, si bien por ahí el negocio es otro, hubo que readaptarse rápidamente, y así fue como el sector de alguna manera sobrevivió el año pasado, o con el delivery de esto, del formato fraccionado, ¿no? De hecho, nosotras desde Birreras de Argentina creamos una aplicación que se llama Cerveza Cerca, que es para que por geolocalización te reconoce desde donde vos estás qué puntos de venta tenés de cerveza artesanal cercano, ya sea el almacencito de Doña Catalina en la esquina, o un restaurante que hace delivery con cerveza, todo ese tipo de cosas, digamos. ¡Qué buena esa! No tenía la de la app. Cerveza Cerca. ¿Viste? Estoy tomando nota mientras tanto, Sole. Sí, después buscala en el Play Store, Cerveza Cerca, todo junto. Ahora no sé si estará actualizado, pero en su momento fue como una ayuda muy grande, porque aparte absolutamente gratis, era, digamos, la publicación para los cerveceros y las cerveceras, entonces era un canal más de información para, digamos, que la gente sepa dónde poder conseguir cerveza artesanal. Sole, dijiste más de 120 compañeras en Birreras de Argentina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue llegar? De alguna manera ya estaban las personas que laburan, ya están en contacto con el mercado, pero ¿cómo fue trabarse con el mercado para funcionar de manera registrada, de manera sincronizada y conseguir tu supervivencia a partir de un laburo rentado como corresponde? Digo porque no debe haber muchos ámbitos de laburo libres de violencia de género, Soledad. Sí, seguro, eso no escapa ni a ningún rubro ni a ningún ámbito, claramente. En el caso nuestro, bueno, hay de todo, digamos, hay miembros que pertenecen a grandes compañías y hay miembros que pertenecen a pequeños emprendimientos o unidades productivas familiares, donde de pronto la tarea se comparte con una pareja o con un hermano o con un grupo de amigos. Entonces, como que en principio está sesgado que esto que venimos como trayendo, ¿no? De mandato social, que bueno, la tarea de la mujer es la tarea administrativa, la tarea de las relaciones públicas y desde ese lugar, no tanto desde la producción. Entonces, también se vio, y un poco luchamos también por eso, que muchas de las chicas que están sumamente capacitadas, que son tienen formación universitaria y posgrados en cosas relacionadas, porque no es que existe la ingeniería en cerveza, digamos. Pero bueno, muchas capacitaciones que han hecho las chicas no eran remuneradas de igual manera que los hombres, con mucha menos capacitación a la hora de tener el mismo puesto. Entonces, eso también fue algo que quedó visibilizado y que por lo cual también nosotras bregamos mucho, porque esa desigualdad, ese techo de cristal está, lamentablemente está, de vuelta. Pasa más en algunas empresas que en otras, en otros, como te digo, se da más esa paridad porque hay una cuestión de hermandad o de parejas y demás, pero también está este sesgo de, bueno, la mujer no puede hacer fuerza, por ejemplo, no puede cargar un barril, que tal vez de lo biológico es cierto, pero bueno, también hay... está esa mirada de cómo vos sos la que haces la birra, no puede ser, o que abre la puerta una de las chicas en una fábrica y le dicen, ¿está tu marido? Como que no quieren, la gente no quiere tratar con ellas porque son mujeres, porque asumen o presumen que no van a saber nada de lo que están, de lo que vienen a hablar o de lo que vienen a negociar, tal cual, o de lo que sea, digamos. Lo mismo que cuando una pareja solo entra a la ferretería, el ferretero lo primero, claro, que hace, se dirige al chabón, ¿no? La verdad es que muchas veces es incomprensible que algunos varones no terminen de hacer la deducción de que esas violencias a las que sometemos naturalizadamente a las mujeres son las mismas que sufrimos de parte de un sistema que precariza, violenta y humilla siempre que puede. Acá el cambio es cultural y va a llevar mucho tiempo. De a poco, bueno, las nuevas generaciones lo tienen bastante más asumido, pero pasa incluso, no sé, en una mesa, si yo pido una birra y vos pediste una gaseosa, y cuando viene el mozo, la camarera, me va a dar a mí la gaseosa y a vos la birra, porque asume que el que toma el alcohol es el hombre y no la mujer. Tal cual. Entonces, lo traemos incorporado, de vuelta. Va a llevar un tiempo, pero bueno... estamos en el camino, básicamente. Estamos en ese camino, está bien, está perfecto. Che, la verdad es que está muy agradable hablar con Soledad Cejas, de Birreras de Argentina, que además son una colectiva, Soledad. Se dedican a intercambiar información y miradas sobre el mundo al que pertenecen, digamos, como constructora y fabricante de birra. ¿Pero qué más hacen? ¿No están limitándose a eso nada más? No, nosotras a través de cocciones solidarias es que mostramos todo esto, ¿no? Y es lo que un poco llama la atención, y ahí, bueno, donde metemos el mensaje subliminalmente. Dentro de esas cocciones solidarias que hacemos una vez cada tanto, cuando podemos, cada una brinda o aporta lo que sabe hacer o lo que puede. Una presta a la fábrica y ese día, que normalmente es un domingo, para no interrumpir las actividades productivas normales, digamos, vamos todas a cocinar a la fábrica de una, y una consigue los lúpulos, la otra consigue la malta, otra la levadura, digamos, la materia prima con la cual se hace, otra consigue los bares donde después se va a vender esa cerveza. La idea siempre es recaudar lo más posible, a costo lo menos posible, para que sea bien rentable, y toda esa recaudación se dona con alguna entidad o algo que ya hayamos previsto. Ahora, por ejemplo, nosotras en Mar del Plata tenemos el 7 de noviembre, vamos a hacer no una cocción, porque ya en este momento que estamos todas a full trabajando y produciendo de cara a la temporada, no estamos como para cocinar, pero sí vamos a hacer un festival a beneficio de Facundo Orcoyen, que es un niño acá de Mar del Plata que padece leucemia, que ya lo trasplantaron y en este momento está toda su familia en Buenos Aires haciendo la recuperación del nene. Así que en este festival, que bueno, conseguimos un montón de donaciones, no solo de cerveza para generar el contenido, sino también, no sé, viene un mago también absolutamente ad honorem, una banda, hay un montón de premios y regalos para sortear, para hacer rifa, para lo que sea. Que también son donados. Solidaria. Todo donado, todo costo cero. El lugar, que es Heller, el bar de fábrica de Heller, que es una fábrica, y en el bar presta el lugar para que hagamos esta movida. Entonces, bueno, va a ser un día, es un domingo a pura fiesta a beneficio de este nene. Y para adquirir las entradas de eso, directamente se le transfiere a la cuenta de los papás y nosotros le generamos la entrada por mail y se la mandamos a la gente. O sea que es súper transparente de que la plata va absolutamente toda la recaudación a esta familia y también la prueba de que conseguimos todo gratis, porque no nos va a salir nada generarlo. Algunas de las chicas también van a hacer charlas de cata, vamos a explicar las diferencias, porque está como dirigido al público final, un poco interesado o en colaborar o interesado en la cerveza, porque por ahí no tiene mucho conocimiento. Entonces, de vuelta, buscando un poco evangelizar el sector y contarles cómo se produce una cerveza, cuáles son las diferencias, qué tengo que encontrar en una cerveza, cómo distinguirla, digamos que no son solo rubia, roja y negra, sino que son 145 estilos dentro de esas tres categorías que todos nombramos, y bueno, aprender un poquitito más de birra. Muy bien. Y colaborar, obvio. Tal cual. Aprender un poco más, pero a la pasada se genera una acción social. Impresionante. La verdad es que está muy bueno ver crecer la conciencia a la sombra de actividades productivas y deliciosantes, como es la actividad vuestra, Soledad, si se me permite. Muchas gracias. ¿Vos sos de preferir cuál? Por ejemplo, de las 140 y pico. A mí me gustan las maltosas, me gustan las cervezas, como decirte, bueno, por ahí la gente las conoce más como las negras. Las a mí me gusta la stout. Todas las variantes de las Stout, la Imperial Stout, así cuanto más fuerte, medio alicoradas, esas me encantan. Las cervezas belgas también son cervezas que por ahí tienen más contenido alcohólico y digamos, consumís menos porque no es por ahí tan refrescante. Es la cerveza que, ya te digo, que es más para un que acompaña un momento tal vez y no es tanto para tomarla al calor, a los 30 y pico de grados que hace ahora. Tal cual. Bueno, acá en Mar del Plata debe hacer 20 largos. Esos son mis estilos, pero bueno, hay siempre nosotras decimos que hay un estilo para cada gusto. Aquel que dice a mí no me gusta la cerveza, y es porque no encontraste el estilo que va para vos todavía, porque en eso también asesoramos mucho, ¿ves? De indagar, qué es lo que te gusta, y a partir de ahí te decimos, bueno, a ver, probá esta. Porque a mí sí me das tal vez una cerveza muy amarga y yo te voy a decir que no me gusta, pero no es lo que más me encanta. Prefiero, como te digo, cuando aprendí me di cuenta que mi gusto iba por este lado. Que ahí se encontraba el estacionamiento para tu paladar. Mira, yo soy un simplón de la roja, un poco picante, pero estoy tomando nota de lo que nos comentás, Soledad. Está muy buena también esta variedad que se da de iniciativas y de fortalezas entre ustedes. Para generar todo lo que sucede entre vuestras manos y sobre todo con este tipo de festivales solidarios del que estábamos hablando. Yo ya compartí el flyer en nuestros Facebook. Soledad, muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes y bueno, los invito a todos a seguirnos en las redes, que ahí está toda la información de lo que vamos haciendo. En Facebook es Birreras y en Instagram es Birreras de Argentina. ¿Birreras de Argentina y la Argentina incluye a La Pampa? Pero por supuesto. ¿Hay birreras de La Pampa en Birreras de Argentina? No, pues es que hay poca producción, o que conozcamos, digamos. En La Pampa hay un par grandes, de Nuevo Origen y alguna otra más. Pero de birreras de La Pampa no tenemos. Sí tenemos birreras de acá que le venden a restaurantes y eso de allá, de Santa Rosa, seguro, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, pero hay chicas de acá de Mar del Plata que le venden a a puntos de ventas allá en La Pampa, puntualmente de Santa Rosa. Yo te digo, me acuerdo, estoy seguro que ya hace varios años que compra Uruk, que es esta marca de acá de Mar del Plata. Muy bien. Así que bueno, tienen cerveza nuestra por ahí, si quieren buscar. Muy bien, de todas maneras, Birreras de Argentina andará en algún momento, llegará a La Pampa de alguna manera, digo, por toda esta cuestión de la agrupación y de las actitudes que allí se generan como mundo femenino que es. Seguramente, nos encantaría hacer algún tipo de cruzada, ir por diferentes, mezclarlo un poco con el turismo, que también es una actividad que nuclea producción y turismo. La verdad que en un momento teníamos ganas de hacer algo de eso también, pero bueno, hay que organizarlo, porque cada una tiene sus otras actividades, muchas no viven directamente de la producción de cerveza artesanal y tienen otro tipo de trabajo, a veces parecido y a veces nada que ver, hasta que sus emprendimientos logren, digamos, tomar la fuerza necesaria como para poder abandonar ese trabajo fijo, estable y seguro de 8 horas, como para poder enfocarse a full con lo que es la producción de la cerveza. Con lo que es la producción de la birra, tal cual. Ojalá, Soledad, a la vuelta de este intercambio contigo y con tus compañeras también, seguramente alguna de la audiencia va a decir, che, acá estábamos, sí, hay birreras de La Pampa, ¿viste? Y va a saltar la ficha. Gracias, Sole. Seguramente. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Que tengas muy buena tarde, ¿eh? Igualmente, chau. Soledad Cejas, de Birreras de Argentina. No hay lugar en donde no estén, ¿eh? Las Birreras de Argentina se meten en el Brewer Festival, en el Congreso Virtual Internacional de Cerveza Artesanal que va a haber ahora en septiembre, que ya hubo en septiembre y que se repite dentro de poco, y Festival Solidario donde andan la rompen. Birreras de Argentina.